Hoy comienza el pago de la segunda etapa de el IFE, así que vamos a darle la bienvenida al nuevo titular de la Regional Nances, Darío Méndez. Guillermo, Beto y Paola te saludan. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, gracias. Bueno, buen día. Bienvenido. Darío, bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo viene la organización y el calendario para este cobro que comienza hoy, creo, con las asignaciones familiares, ¿verdad? La segunda cuota del IFE. Sí, así es. En el día de la fecha comenzó el segundo pago del IFE. En una primera instancia se va a estar pagando a todos los titulares de asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Uh-huh. Esto se hace con la habitualidad, digamos, del calendario que tiene ANSES, es decir, por terminación de DNI, se va utilizando un día para cada uno de ellos, hoy empieza el día cero y así sucesivamente por las próximas dos semanas. Se va a estar depositando directamente en las cuentas de las tarjetas de asignación universal por hijo, o sea que lo van a poder retirar a través del cajero automático o utilizando la tarjeta. Bien, para esto, para aclarar una cosa, no había que hacer ningún otro tipo de gestión, o sea, ya todos los que cobraban la asignación familiar por hijo y embarazo lo van a recibir automáticamente. Sí, eso era automático. Uh-huh. Nosotros lo habíamos estipulado así como una forma de organizar, era que todos los titulares de asignación universal por hijo y los monotributistas categoría A y B, monotributistas sociales, no tenían que inscribirse porque se le iba a asignar automáticamente. Así es que, digamos, se otorgó en una primera instancia, y en una segunda instancia todas aquellas personas que hayan calificado para el IFE no tienen que hacer una reinscripción, sino que se le va a pagar a todos. Uh-huh. En esto hay que hacer algunas salvedades. Por primero, El cronograma del primer pago todavía no está finalizado, hay uno que está corriendo que es para todas aquellas personas que duplicaron correo electrónico o teléfono, es decir, digamos, gente que ayudó a otra gente, que para sacar la clave social, para hacerlo más rápido, ponían el mismo teléfono para recibir el código y hacerlo más rápido. Después el sistema detecta que una o varias personas tienen el mismo DNI, el mismo teléfono o el mismo correo electrónico, entonces para evitar algún tipo de estafa lo que hizo el sistema fue bloquearlo y mandarlo después, digamos, a una posterioridad, este cronograma que está transcurriendo ahora hasta el 12 de junio, en forma presencial con DNI para que las personas tengan que demostrar identidad, ¿no? Eso es lo que se está transcurriendo ahora. Y después hay otra tanda que es todas aquellas personas que hicieron reclamos en atención virtual o a través del mail, aquellas personas que fueron despedidas en los meses de febrero y marzo, algunos otros también que duplicaron correo electrónico o teléfono y que no entraron en esta tanda porque habían elegido la última semana el modo de pago, también alguna gente que no ha podido cobrar, digamos que todo eso se está volviendo a analizar, y en el caso de todos aquellos que hicieron los reclamos, eso el día sábado se cerraron los reclamos ya con IFE y se pasó a FIP para que haga, digamos, todo lo que tiene que ver con el estudio con lo socioeconómico, ¿no? Porque también aclaremos que tiene una parte socioeconómica y algunos ciertos requisitos. Seguro. Así es como, digamos, ahí eso se va a poner a posterioridad al pago, digamos. Una vez que termine lo de AUH, se va a sacar el pago para todas aquellas personas que habían acreditado CBU para cobrar en forma directa, digamos, en sus cuentas bancarias. Uh-huh. Y después va a haber una tercera etapa que es toda aquella, bueno, todo esto que yo te decía de todo lo que había entrado en reclamo de atención virtual, más uh-huh. toda aquella gente que había elegido Red Link, Red Banelco y Correo Argentino, se está estudiando la posibilidad de, para hacerlo un poco más dinámico y que se pueda hacer más rápido y en forma más, digamos, más fácil, de abrirle, se está estudiando la posibilidad. Esto no quiere decir que vaya a ser así, pero, digamos, estamos tratando de generarle cuenta bancaria. Cuenta bancaria para todas las personas. Bien. Y que se establezca un nuevo cronograma para poder cobrarlo en los bancos. Bien, ellos serían los últimos, digamos, de estas personas que todavía no tienen el CBU activo. Exactamente, Paola. Bien. Sí, por lo pronto, digamos, está marchando el calendario de AUH y después de ese se va a seguir un calendario que lo vamos a comunicar. Bien. En la fecha estipulada para los que tienen CBU. Bien, no son simultáneos en ningún momento, o sea, terminan 15 días de pagar las AUH y las asignaciones por embarazo, se paga el IFE de estas personas también, y después de 15 días que termina esto, comienza el resto con los números de DNI. Sí, por ahora es así, salvo que haya alguna notificación nueva, digamos, que modifique eso, por ahora está estipulado así. Bien. Bueno, Darío, ¿estás? Sí. ¿Se elevó mucho el número de IFE que se entregan en Tandil a partir de los reclamos que hizo la gente que en su momento no lo pudo cobrar? Y vos sabés que tenemos, todavía no tenemos el número final, porque digamos todo eso está en revisión, era un poco lo que planteaba yo, que digamos ahora hay que ver el número final que arroja AFIP, digamos. Pero nosotros, vos pensás que teníamos, eran 7.800.000 personas a nivel nacional y fueron a 9 millones. Uh-huh. O sea que estamos hablando de casi entre un 15 y un 20% más. Uh-huh. Nosotros en Tandil estábamos en 17.778, no es exacto. Así que si seguimos ese patrón, digamos, estaríamos llegando, calculo que a las 19.000. Entre 18.500 y 19.000, si mantenemos el mismo promedio que la nación. Uh-huh, bien. Y Darío, nos enteramos también que estás respondiendo de manera personal así muchas consultas también, hasta por Facebook. Leíste el diario. Sí, es una habitualidad que hago yo en la medida de lo posible. Tampoco es que puedo, estar todo el día haciendo eso, pero es una cuestión que adopté yo en el momento que estaba cerrado ANSES y que no había canales, digamos que lo único, que no había canales directamente de comunicación, porque el 130 también estaba cerrado y nada, había mucha angustia en la gente, mucha desesperación, mucha falta de información. Y me puse, sí, tomé como estaba en mi hogar, más allá de que seguíamos trabajando, lo podía hacer desde mi hogar, ahí empecé a tomar la determinación de contestar en la medida de lo que podía a la mayor cantidad de gente posible. Lo que pasa, en un momento tuve que frenarlo porque empezaron a caer consultas de Salta, de Santa Cruz, de Formosa, de todas las provincias. Y bueno, hubieras contestado. Entonces, digamos, tuve que poner un límite a eso porque si no, digamos, no, tampoco podía hacer mi trabajo el que tengo que hacer, digamos, ¿no? Y bueno, trato de lo posible de contestar eso porque ahora está un poquito más ordenado, digamos, porque ya la UDAI de Tandil está abierta, hay un mail para atender consultas, está estipulado los trámites que se hacen por atención virtual. Ahora incorporamos a partir de esta semana todo lo que tiene que ver con inicio de jubilaciones, pensión y fondo de desempleo a la atención virtual. Eso va a descomprimir muchísimo más, digamos. La mayoría de los trámites, el grueso de los trámites más importantes que hacen ellos se pueden hacer por atención virtual. Eso va a descomprimir muchísimo, digamos, todo lo que tiene que ver con la presencia de la gente en las oficinas. Y también, digamos, lo de los mails, también, si bien se han saturado los mails con consultas, también se está descomprimiendo las consultas. Y nosotros en un principio pensamos que la mayoría de los reclamos que teníamos tenían que ver con el IFE, ¿no? Y eso ya se cerró el sábado, o sea que todo eso no lo vamos a tener, así que creemos que en los próximos 15 días ya vamos a tener ordenado todo lo que tiene que ver con atención. Seguimos atendiendo. En la regional nuestra estamos atendiendo ya en 10 oficinas y esta semana que va a transcurrir vamos a abrir 17 oficinas más. Solamente dos no van a quedar sin poder abrir porque no tenemos personal, porque recordemos que nosotros trabajamos con el sistema de licencia nacional, donde el grupo de riesgo, los mayores de 60 y los que tienen hijos menores a cargo, no concurren a trabajar. Si bien hacen tareas remotas, no concurren. Entonces eso hace que las dotaciones se vean disminuidas en la oficina y vos tengas, ahí limitas mucho la cantidad de turnos que podés dar. Pero se está despejando, se va ordenando, por suerte. Darío, con relación a la fase 5 que tiene Tandil, están llegando los protocolos, ya llegó la información, el decreto, nos decía hoy Oscar Terucci, a nivel nacional, solo falta la reglamentación a nivel provincial, pero evidentemente se van a ir dando pasos hacia una mayor flexibilización. ¿Cómo ves todo esto? Yo lo veo bien. A ver, en términos económicos es necesario, uno entiende, digamos, que hay una realidad que es acuciante y que es real, digamos, tener una ciudad, un país parado durante 3 meses tiene unas consecuencias económicas gravísimas, ¿no? También hay que decirlo, y esto no hay que perderlo de vista, que en aquellos países donde no aplicaron cuarentena tienen igual o mayores caídas del PBI que los países que aplicaron cuarentena. Entonces, digamos, ahí hay una cuestión que, digamos, está trayendo muchos problemas, que es la pandemia, porque el comercio mundial está parado, etcétera, etcétera. Y que a su vez, digamos, la cuestión de la cuarentena, que es una definición netamente política, donde uno elige cuidar las vidas o no cuidar la vida de la gente, puede agravar o no esa situación. Entonces ahí me parece que es importante lo que está realizando el gobierno nacional, es un esfuerzo muy muy grande. Vos pensás que nosotros por segundo mes consecutivo vamos a estar pagando, por el caso de Tandil, 10.300 trabajadores van a poder percibir sus salarios, que van desde la mitad al 100%, hay muchos casos que estamos pagando el Estado el 100% de los salarios. Es un esfuerzo muy importante. Para que tomen una dimensión, inversión, nosotros en estos tres meses que van, ahora cuando se termine de pagar la segunda tanda de ATP y la segunda DIFE, en Tandil, en carácter extraordinario, solo a través de ANSES, después hay otras bocas dependiendo del gobierno nacional y provincial, se volcaron en la ciudad de Tandil 860 millones de pesos, claro, que es casi el 25% del presupuesto municipal anual. Uh-huh. Es muchísimo. Digamos, sí. Hay, me parece que la tarea es complementaria ante los distintos estamentos del Estado, donde, digamos, me parece que en esta fase va a tener mucha, mucha relevancia lo que haga o deje de hacer el Estado municipal en cuanto a la prevención y al control. Uh-huh. Porque también entendemos nosotros que en esta fase en la que estamos nosotros, vos abrís la economía y la mercancía tiene que circular, y la mercancía en la Argentina, por la composición que tiene el país desde sus inicios, se genera todo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires y se distribuye desde ahí hacia el resto del país, digamos. Y cuando circula la mercancía también circula el virus, porque también circulan las personas esenciales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí es donde nosotros en esta fase, si no cuidamos mucho la cuestión de los controles, si entra una persona infectada se puede diseminar muy rápidamente, y concretamente es lo que le está pasando a La Barría, ¿no? Claro. Sin ir más lejos, digamos, una ciudad que está acá a escasos kilómetros nuestra, le ha pasado un poco eso, se relaja mucho la gente, se relajan los controles y puede pasar un caso como eso. Nosotros, como yo alguna vez lo dije, como digamos, cuando fue el error que cometió el ANSES cuando juntó a todos los jubilados, después cuando abrió ese día los bancos, digamos, uno entiende que la gente ha aprendido todo este tiempo, pero como Estado no puede dejar en manos de la conciencia de la gente cómo ser humano. Uno tiene el poder de policía para actuar, para organizar, para sugerir, para transmitir todo lo que haya que transmitir, ¿no? Esa me parece la tarea esencial que va a tener que asumir el gobierno municipal en estos días. Uh-huh. Y digamos, el gobierno nacional seguir acompañando como lo viene haciendo hasta ahora. Seguro. Darío, muchísimas económico, ¿no? Seguro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo para Con ABC Radio. Muy amable. No, gracias a ustedes por permitirnos de comunicar a toda la ciudadanía también lo que viene haciendo el organismo. Así que tengan buen día y un saludo para todos. Igualmente para vos. Un beso.